No olvidaré el número 147, no olvidaré el dolor que producen los minutos que me faltan para verte. Demasiada circunferencia tiene este reloj. Y este cuento que soy yo sin colorín ni colorado. No hay perdices, ni hay un lobo, ni eres una vez. Pues si hoy estoy aquí es gracias a algún que otro abrazo y a las veces que me hiciste saber que aunque caiga, si hay una red. ¿Qué tiempo hace? Frío, no hay agua, pero tienes sed. Sin saberlo, la vida se fue y en el minutero los segundos son de papel. Menos mal que con vosotros sabe que hay una red. Y este cuento que soy yo sin colorín ni colorado. No hay perdices, ni hay un lobo, ni eres una vez. Pues si hoy estoy aquí es gracias a algún que otro abrazo y a las veces que me hiciste saber que aunque caiga, si hay una red. Incluso arriesgarse a perder toda la dignidad en un pulso contra el anochecer. Y sé que después de todo la cosa saldrá bien, aunque el viento sople fuerte. Mis alas acaben de nacer, contigo soy más fuerte. Dime con quién andas, te voy a decir quién vas a ser. Pasa la vida escondido en un gran burdel, buscando una salida por la que desaparecer. Algo le ata la rutina, bendita suerte la de él. Amigos muchos malos y buenos que le hacen que vuelva a ver. Bendito.